versos van dictándome las palabras. Flores Solo es lo que estamos escuchando de Testa, esta banda que acaba de sacar su disco, nos lo mandó aquí a la radio, se llama Rufo, tiene 4 temas, muy bueno este power trio. El segundo disco, ¿no? De Testa. Pueden conocerlos más en www.testaweb.com.ar o también los pueden buscar en Facebook como Testa Brothers. Muy bien, unos genios ellos que vinieron a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. En otras épocas, allí por el año pasado. Banda pampeana. Sí, vinieron, tocaron. Tocaron todo, así que los vamos a estar invitando en este horario más normal para tocar Rufo. Que seguramente lo van a estar presentando también en algún lugar. Tengo entendido que no hay fecha todavía. Así que en cuanto esté, bueno, les comentaremos. Testa, entonces, lo que suena es Flores Solo. Antes, Divididos con Amapola del 66, también del último disco de Divididos. Por Nacional Rock, los domingos, de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. pasamos del rock a la cumbia como quien hace lo que se le canta, ¿no? Básicamente, le damos la bienvenida a Gabriel Kluchowski, el cumbiero de Radio Nacional, que llega justo siempre para este momento. ¿Cómo estás? Espectacular. Espectacular. Es que le encanta esta él sección. Espectacular. Él escucha el tirin, tirin, tirin, tirin y ya viene acá a menear. Sí, sí, sí. ¡Cumbia! Y cultura libre, entonces, para todos aquí. Desde el fin del fin de para todo el mundo por Nacional Rock 93.7. Y ahí con un salticado de noticias que haremos, también porque nuestra entrevista principal, que está pronta a suceder aquí en este programa, tiene mucho que ver con la cultura, así que vamos a nombrar algunas cosas que bueno, por ahí estuvieron sucediendo en el mundo de la internet. Uh-huh. Hubo varias notas relacionadas esta semana con respecto, mira, tarde me vengo a enterar yo, a la privacidad en el Skype. ¿No? Polémico, te tema, digo. Tema heavy porque uno se puede prender fuego solo. Mal. Cada conversación hay por Skype, te digo. Sí. Que guarda ahí. Picantes, ¿no? Uno puede, digamos, planear muchas cosas a través de Skype, que tiene esa facilidad de uno de la videollamada, ¿no? De verse y hablar al mismo tiempo. Es casi la única herramienta. Sí, y es como creo que la única herramienta así de eficiente para estos términos. Pero bueno. Aunque igual todas las conversaciones por Skype no empiezan con un hola, ¿cómo estás? Empiezan, ¿me escuchás? Sí. ¿Me ves? ¡Prende el video! ¡Hey! Uy, espera que se me desconfiguró la cámara. Hasta que finalmente podés empezar a hablar, porque lo deficiente está bien. Qué sé yo. Bueno, a veces se escucha muy, muy bien. Incluso se pueden hacer llamadas desde Skype. A teléfonos, si hemos hablado así en nuestros viajes, loco. Bueno, por ahí ya le estamos haciendo publicidad cuando en realidad tenemos que hablar de políticas de privacidad. A ver, ¿qué pasa con el señor Skype? Juan Skype, ¿qué señor estás haciendo? Bueno, no sé si recuerdan los que estaban acá o no, escuchando el fin del fin de, hace una semana justamente hablábamos con Ojo al Piojo con respecto de aceptar cualquier término y condición de los programas, ¿no? Incluso muchas veces cuando uno ya es usuario de cierto software, como puede ser el Skype, en el medio te pueden no es un marcador eso, te aviso, es un delineador. Bueno, perdón, no toco más la billetera de la cartuchera. No me toques de la cartuchera, cachet. Por favor. Bueno, dale, seguí. Me mezclaste todo. Bueno, nada, que de repente por ahí sos usuario ya de Skype o Gmail y demás, y en el medio te cambian el juego, ¿no? Te cambian las políticas de privacidad. Uh-huh. Y muchas veces no está muy bueno. Y también hablábamos de ciertas palabras que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos capta como peligrosas, entonces que si vos las pones en el medio de una charla, bomba, por ahí ya inmediatamente marihuana, narcotráfico, te pueden estar, claro, investigando, terrorismo. Guarda bueno, ahí. Todas esas cosas, parece que Skype está bastante metidito en el medio, tiene algunos, o sea, salieron a desmentir varias cuestiones, como porque, por ejemplo, ellos negaron haber efectuado cambios para ofrecer, digamos, estos datos a las autoridades de seguridad de Estados Unidos y dicen que ellos estos hechos fueron únicamente para mejorar la experiencia del usuario y la confiabilidad del sistema, Pero... Entre paréntesis te dicen, bueno, pero a ver, si los cuerpos de seguridad nos piden y nosotros lo consideramos apropiado, le damos la información, ¿eh? Así que bueno, es siempre en los términos en donde Skype considere apropiado. Es todo muy ambiguo. Darlo, no, es como, bueno, están metiendo una cosa que en realidad no tiene sentido porque es completamente arbitrario para, digamos, los derechos de privacidad que ellos imponen, ¿no? Sí. Bueno, esto no tiene tanto que ver con las llamadas, las videollamadas, que se suponen que no tienen tanta permanencia en los servidores de Skype como los mensajes que uno escribe, tipo chat. Los mensajes del chat se guardan por 30 días en los servidores de Skype y las videollamadas son como más instantáneas y no tienen tanto registro. Uh-huh. A menos que el otro te esté grabando. Claro, resulta que Skype ya tiene varios años y era una de las de los servidores más confiables porque las conexiones se hacían de computadora a computadora y a partir de que Microsoft compra a Skype en el año 2011 por 8.500 millones de dólares, uh-huh, es que cambia toda esta tecnología y ellos empiezan a tener un servidor propio, empiezan a tener registro de lo que sucede en Skype, empiezan a guardar conversaciones para mejorar la calidad del usuario y no es la primera vez que escuchamos de Microsoft metido con las agencias de seguridad de Estados Unidos y con problemas en las políticas de privacidad con respecto, sí, a sus usuarios. Así que, bueno, nada, hay algunas alternativas no tan buenas con respecto a videollamadas, pero si querés simplemente hacer una llamada y hablar con una persona así en tiempo real, una opción de software libre puede ser la página internet Mumble. Es un software libre que, bueno, se descarga fácilmente, no es tan complejo, funciona también para Windows y parece que también es bastante más seguro por ahora, aunque también están metidos en algunas cositas así, el Google Talk, que está empezando a incorporar así en cuestiones de videollamadas, no tanto, o sea, todavía no se puede llamar a teléfonos fijos o a celulares, sí, pero parece que es algo que va a venir y por ahí son un poco más amistosos con el usuario. Buenísimo, bueno, me encantó, Galo, a tener en cuenta entonces cuidado con las conversaciones por Skype. Eso, y lo demás, las otras noticitas las dejamos para después. Bueno, vamos a cerrar escuchando a una banda que ha subido sus discos a internet, nos los ha pegado en el muro. Los 3 discos de la Ricky Ricky Tabe. Así que Ricky Ricky Tabe para todos. Ahora vamos a escuchar Pájaros Negros. Las señas del río, el cielo plomizo, se mueve llorando apenas y pájaros negros inundan el cielo. Son como pañuelos que se caen cruzando las sombras, apagando el ruido. Se quedan conmigo y me enciendo. Ven a mi fuego.

pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos. Lo que estamos escuchando son las manos de Filippi haciendo los métodos piqueteros. Sí. ¿Quieren que se vayan a tocar a México? Las no manos sé. De Filippi. A mí me gustaría. Estaría ir a bueno, México, ¿no? Con los de las manos de Filippi. Estaría bueno que vayan las manos de Filippi a México. Vos los podés ayudar entrando, ajá, en beta.panaldeideas.com. Te metés, buscas el proyecto de las manos de Filippi y ahí podés ayudar a los chicos que están, les falta bastante. Pero tienen que juntar una platota y están ahí por el 2%. Sí. Todavía quedan 4 días para que la gente colabore. Atentos todos nuestros oyentes mexicanos, que son muchos, son muchísimos. Muy bien. Bueno, justamente para hablar de Panal de Ideas, esta plataforma de financiamiento colectivo que da la oportunidad de que vean la luz muchos proyectos artísticos y no tan relacionados al arte, pero como que el arte es como bastante fundamental. Lo tenemos a Patricio Sabatini, que es uno de los creadores y coordinadores del sitio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Y también tenemos a dos representantes de dos proyectos que están subidos en Panal de Ideas, que están en proceso de terminar de recaudar los fondos necesarios. Joaquín Pedroso. ¿Qué tal, chicas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bienvenido, que es director de cine y tiene el proyecto de 23 capitales, 23 días para filmar. Y Mara y Maro, las chicas de Cajas Chinas. Hola. Buenas noches. Bienvenidas, que es un proyecto editorial que acá ya nos trajeron el prototipo. Hermoso. Por un favor. Libro muy de bien. De diseño, así. Sí, contiene un origami adentro y todo. Sí. Todo. Suavecito. Sí. Suavecito. Bueno, vamos a arrancar hablando con Patricio, que nos cuente un poco más acerca de lo que es Panal de Ideas. Decíamos recién que es esta plataforma de financiamiento colectivo, que es algo súper original acá a nivel nacional, que no existe, digamos, sí, como claro. Algo súper innovador, que es poder empezar a financiar y ayudar a que un proyecto pueda terminar viendo la luz con anterioridad, ¿no es cierto? Claro, conocido como el crowdfunding. Exactamente. ¿No? Correcto. Lo hacemos entre todos. Bueno, sí, tal cual. La herramienta es muy nueva. Tiene aproximadamente 2 años concretamente funcionando en el mundo. Más o menos un año acá. Sí. Y nosotros en el Panal de Ideas somos justamente una nueva versión, digamos, un nuevo modelo de financiamiento colectivo. Vamos a explicarles un poquito, ¿no? En general, qué se trata el financiamiento colectivo para los que no entiendan o que no sepan. Básicamente esto funciona online, es un sitio, es una plataforma. Entren, como les decían las chicas antes, a www.panaldeideas.com. Uh-huh. Y ahí pueden informarse y van a poder sacarse la duda si no lo llegan a entender o quieren espiar un poquito los proyectos. Está muy bien explicada, la web es súper didáctica. Ahí en la home tienen un video que por suerte nos ayudó Ronnie Arias con la locución. Desde un principio contactamos a mucha gente y por suerte se entendió que era un proyecto social y que había como muy buena onda para ayudarnos en general. Sí. Pero bueno, les explicamos un poquito qué es la financiación colectiva. Como decíamos antes, la herramienta esta lo que permite es que gente creativa, artistas o gente creativa, pueda financiar, promover y difundir sus proyectos a través de la net mediante estas herramientas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, adentro del site lo que van a tener es como si fuera una página propia en la que se presenta el proyecto de cada creativo, de cada artista. En esta presentación lo que se ve es un video en el cual cada creativo explica, cuenta a qué se dedica, qué es lo que hace, qué pretende hacer y cuenta cuál es el monto en general que necesita recaudar para su proyecto. Claro. justifica, digamos. Justifica para qué va a necesitar ese dinero, ¿no? A cambio de estos aportes, la idea es que cualquiera pueda participar de estos proyectos. Sí. Entonces, la intención es que se pueda contribuir desde con muy poco dinero hasta montos mayores. Sí. Entonces, se ofrecen diferentes tipos de recompensas a cambio de esos aportes. Uh-huh. Lo que empieza a suceder es lo siguiente, que en realidad una banda quiere grabar un disco, necesita juntar una cierta cantidad de dinero. A cambio de los aportes de la gente que está del otro lado, que serían sus fans, digámosles por de una forma, van a ofrecer recompensas. Esas recompensas, en realidad lo que son el disco mismo que esta banda quiere grabar, ¿no? Claro. Entonces, lo que se empieza a generar con estas herramientas es una ruptura en el sistema que conocíamos para producir arte. Por ejemplo, hablando de los beneficios, retomando los casos que tenemos aquí hoy en la mesa, el caso de 23 capitales, 23 días, que quieren hacer una peli filmando las 23 capitales del país. Podés colaborar desde 20 pesos, que te convertís en productor del film, hasta podés colaborar con 1000 mangos. Si sos generoso y estás... Claro, en realidad las recompensas van desde 20 hasta 1000, pero vos desde 5 pesos ya podés entrar a ayudar, que eso es lo que está bueno. Sí. Porque en 5 pesos a veces te los gastás. Totalmente. Y podés ayudar a alguien, a mí o a las chicas. Y está el voluntariado también. También. Sí. Las chicas de Cajas Chinas podés colaborar desde 5 pesos, que es nada. O sea, pero si todos colaboramos 5 pesos... Suma y ya te llevas un wallpaper de Cajas Chinas con estos diseños tan bonitos que estamos comentando acá. Y después también va subiendo, porque tenés diferentes escalas de... Claro, después o tenés el libro más algo. Una edición especial, de los chicos, claro. Autografiado. En el caso de ustedes, ya si ponés, ponele 1000 pesos y sos medio una persona que tiene un corto, una idea cinéfila ahí medio colgada, ¿ustedes lo ayudarían a realizar ese? Claro, sí. La idea es que, bueno, el que ponga 1000 pesos, la verdad que se merece una recompensa bien grande, y la recompensa es que le filmamos un corto. O sea, en un fin de semana, en una semana, con la idea que él tiene, lo ayudamos a llevarla a cabo, a filmarla, a editarla, a grabarla, todo, y se va con un corto terminado, además de que con esos 1000 pesos ya está incluido la invitación a ver la película, una invitación a picada. O sea, cada una de las recompensas tiene una escala y cada uno puede ayudar con lo que pueda. Totalmente. Es interesante esto, bueno, retomando lo que decía Patricio, ¿no? De que uno colabora y a la vez ya, de alguna manera, no es solo colaborar y decir, bueno, sí, los apoyo, suerte, sino que ya estás comprando de alguna manera... con lo que vos colaborás. Exacto, entonces lo que estamos viendo es una ruptura en el paradigma de lo que tiene que ver con la producción de arte. Y esto a nosotros particularmente, que lo vivimos en carne propia, los que fundamos el panel, venimos todos del palo del arte, todos sabemos lo que es ser independiente, sabemos lo que es tratar de autogestionarse, y cuando nosotros conocimos la herramienta, nos pareció algo sorprendente. Y desde ahí empezamos a charlar y a juntarnos con mis otros tres amigos para ver si podíamos hacer realidad el proyecto, ¿no? Y acá vienen las diferencias que nosotros planteamos desde nuestra experiencia propia, ¿no? En el día a día. Ustedes tienen una versión beta, ¿no? De ahora del panel de ideas. Sí, en realidad es totalmente funcional. Ya está funcionando. Si esto es beta, lo que será la original. Pero me llama la atención. Como piña, te digo. No, de hecho se ingresa directamente a www.panaldeideas.com. Yo antes leía beta. Redirecciona, pero no, está todo bien. Es interesante que en este proyecto, o sea, a nivel nacional, están Ideame y ustedes, ¿no? Pero hay como un cambio en cómo se plantea también un poco la cosa, que ustedes... son intermediarios, pero sin comisión, digamos. Bueno, es como que lo hacen justamente más una red de artistas totalmente, y creativos. Totalmente. O sea, nuestro objetivo primordial en el futuro es llegar a ser una comunidad de artistas, más que nada. Y justamente esto que decís vos del intermediario es lo que venimos a romper. Entonces a nosotros, a ver, los sitios en general funcionan con una comisión fija. Sí. O sea, sin importar cuánto necesite juntar cada proyecto, cada artista, siempre se quedan un porcentaje fijo los sitios. Sí. A nosotros el concepto de la comisión fija nos parecía equivocado desde el vamos, porque somos artistas y sabíamos que la cosa no viene por ese lado. Y justamente la herramienta plantea una ruptura hacia el concepto de la comisión, hacia el concepto del intermediario. Sí. Entonces plantarse desde un lugar de intermediario para nosotros estaba equivocado. Entonces lo que queremos es trabajar a la par, queremos ayudar, queremos que se entienda que somos un equipo trabajando. La gente que está dispuesta a apoyar, los artistas con sus proyectos y el panel desde otro lugar. Tienen productoras incluso que están como laburando con ustedes, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Gente que se va sumando, pero ya como permanentemente más allá de un proyecto eventual que... La idea es que cualquier tipo de problema o dificultad que pueda tener alguien para hacer un proyecto... Si no lo puede solucionar por sus propios métodos, que tenga una solución desde el panel. info@panaldeideas.com. Ahí tanto también para consultar totalmente cómo participar. Igual en la página está bien explicado la parte de crea tu proyecto, registrarse, bueno, los pasos que hay que seguir, y también puedes explorar los proyectos que hay, tanto de teatro, moda, tecnología, diseño, todo. Fotografía, sí. Editorial, que es donde nos vamos a detener, porque tenemos aquí a las chicas de Caja China, que falta, o sea, tienen ya el 78% de de lo que necesitan. Faltaría un 20%, quedan 4 días. Claro, así que, o sea, están muy cerca. A colaborar. Muy cerca. A colaborar. Todavía sabemos que queda mucha gente que tiene que colaborar, que ya están intimidados, que tienen que hacerlo, que no tienen posibilidad de huir. Aparte, es importante que, digamos, porque si no se efectiviza la totalidad de lo que tienen que recaudar, no se llevan nada, en definitiva. Entonces, ya tienen el 78, queda un puchito ahí, llegar. Y se llevan, digamos, lo que necesitan para hacer Cajas Chinas, que bueno, ellas nos lo van a contar mejor que nosotros. Es un libro-álbum. Un libro-álbum es un libro ilustrado, en este caso es una historia. Está pensada para niños y adultos, pero que, digamos, la historia se cuenta en capas, digamos. Está la narración escrita por un lado, la ilustración que cuenta por otro lado. Sí. ¿Sí? ¿Quién es el encargado de esta bella ilustración? La señorita Mara. Hermosa Mara. Y después el libro como un objeto. Como objeto total. Sí. De diseño. Viste que todo tiene que ser como un todo. Sí, ¿no? Sí, está presentado la misma historia. Cuenta con el diseño también. Este tipo de libros acá es muy difícil de editar porque son muy costosos. ¿Sí? Para que todo esto se luzca y funcione, tiene que ser una edición de lujo. Y tenés que caer en alguna editorial que te lo acepte, el proyecto, que son muy pocos los libros. Por el tema también de la calidad del papel, ¿no? Exacto. Que no es la tapa, la calidad de impresión de por sí, más allá del papel. Tiene desplegables, que es una cosa también más artesanal, ya de intervención. Sí. Origami, tiene la grulla. Sí, todo hecho a manito. Te enseña cómo hacer la grulla también. Sí, también. Las guardas son un instrumento. Sí, tiene todo que ver con la historia que se cuenta en el libro, está todo muy integrado, pero bueno, sí, es una producción muy costosa y no es fácil, y se hacen muy pocos al año acá en la Argentina. Las editoriales grandes hacen entre 2 y 3, con suerte, libros por año. Es un libro objeto, ¿no es cierto? Es como que eso es lo importante de destacar, ¿no? El formato, no es un libro más, sino que es también como un objeto de arte en sí, digamos. Pero es pues esos libros que están en la biblioteca y siempre viene alguna visita y dice, ¡ay, mira, qué lindo! Es para pasar de generación en generación, te digo. Y tiene que ver con eso un poco, el libro, la historia en sí tiene que ver con eso. Es un libro que habla de Sakura. Sí, que habla de tradiciones. Entonces, tiene un poco que ver con eso. Y habla de una abuela que le deja un recuerdo a esta nieta que necesita empezar a ponerle palabras a los sentimientos y demás. Y bueno, tiene una historia así muy cargada que me parece que es un poco eso lo que trae el libro. Una vez que vos lo agarrás, te vas a encontrar con un montón de historias además de la historia. Sí, y es eso, Cajas Chinas es una caja adentro de otra caja, adentro de otra caja. Y en este caso es una historia dentro de otra historia y etcétera. Como también bien explica el video que hablábamos, bueno, retomando un poco lo que es el formato de Panal de Ideas, está muy bien explicado. Cuando uno se encuentra, que pueden entrar en panaldeideas.com, van al proyecto de las chicas, que es Cajas Chinas, ahí pueden ver cuánto necesitan, cuánto les falta, la cantidad de activistas, que es la gente que ya colaboró, diferentes novedades que van subiendo de actualizaciones con respecto a la info, también hay comentarios. Y tienen un video que yo todos los videos que vi tiene una excelente calidad, o sea, como que tiene una línea estética muy, muy bien marcada, que está bueno eso. El video de las chicas donde cuentan bien cómo es el proyecto. Así que métanse, colaboren. Falta muy poquito. Tienen muy, 4 días. Muy para... pocos días y muy poco monto también. Ahí no. Sabe que hay alguien acá que puede. Te va a querer más. Claro. Totalmente. Si aportas. Desde 5 pesos, que es un trámite. Claro. Eso y sí. Además ya a partir de los 75 ya pesos ya tenés el libro, digamos. Después te llega el libro. Sí, perdón que me meto. Aprovecho para avisarles que el aporte puede ser hecho incluso en un rapipago, en un pago fácil. Así que cualquiera de verdad puede aportar en un proyecto, ¿no? Entonces, o sea, no es necesario que tengas tarjeta de crédito, por ejemplo. La tarjeta de crédito es una opción, pero si quieres lo puedes hacer con un rapipago, un pago fácil. Se imprima el cupón directamente desde la página, lo llevas y lo pagas. Y lo pagas, perfecto. Está entonces, claro, estas dos opciones, porque a veces como que, comprar por internet, por ahí hay unas personas que lo ven medio como un tabú, por ahí nosotros estamos acostumbrados a comprar todo por internet, hasta el supermercado, te digo. Pero bueno, también para desmitificar un poco. No todos ponen el número de su tarjeta de crédito en internet. En el sentido de imprimirse ya el código de barras está bueno, porque ya habla de, bueno, yo tengo la herramienta para ir a, claro, a pagarlo. Bueno. Te da la opción. Sí. Bueno, y el otro proyecto que tenemos hoy acá es el de 23 capitales, 23 días, que ya es un proyecto audiovisual, ¿no? Sí, es para hacer directamente un documental, largometraje, sí, nuestro primer documental, yo trabajo junto a otro director de cine, y bueno, el título dice, hay que recorrer las 23 capitales en 23 días. Hay ¿cómo que piensan hacer? Muy claro. ¿Cómo piensan hacer? No hay tiempo de resacas, de salir de fiesta, de festejar, no, hay que ir. No, hay muy poco tiempo para dormir. ¿Quién va a ser el conductor de...? No, por eso vamos a viajar todo en bus. Ah, porque ahí eliminamos el factor de cansancio a la hora de manejar. Sí. Entonces vamos a dormir mucho en los buses y muchas siestas en hostel. Claro. Tenemos todo armado como un cronograma de cada capital, qué sé yo. Lo divertido es que el primer día que salimos desde La Plata, compramos el pasaje de vuelta desde Ushuaia. O sea, tenemos que llegar a Ushuaia el día 23 porque perdemos el pasaje y perdemos la plata que nos está dando la gente para ayudarnos. Está muy bien explicado acá el mapita de cómo van a ir de cada ciudad. Esto, o sea, muy flashero. Es muy loco porque no solo se ponen, digamos, ya el hecho de que la gente colabore a través de internet. A ustedes, por ejemplo, les quedan 46 días, todavía bastante tiempo, más de un mes. Y ya tienen el 11%, así que viene bien. Claro, pero hay un límite de tiempo que se tiene que cumplir ya en la recaudación y también en el proyecto en sí, ¿no? Sí, 23 días o nada, es como todo extremo. Todo es por tiempo. Por eso estamos también buscando sponsor de relojes, ponele. Sí. Porque la idea es que también... llevar como una buena manera de contar cómo va pasando el tiempo a través del documental. O sea, vamos a ir a comprar los diarios en cada uno de los lugares y en cada una de las capitales tenemos que hacer, por ejemplo, una entrevista a un famoso. O sea, no nos podemos ir de la capital... Oriundo del lugar. Claro, no podemos pasar por la capital así, corriendo y seguir a la otra. Tenemos que hacer una entrevista a un famoso de la ciudad que puede ser alguien que haya trabajado 20 años en el mismo lugar. Claro. Una tremenda preproducción... Porque, digamos, en 23 días no puede fallar nada. Están como bastante... Es como una carrera de postas. Totalmente. Sí. La verdad que es una carrera de postas en donde tenemos marcado cuánto tiempo podemos estar en cada ciudad. Sí. Si nos pasamos, tenemos menos tiempo para el próximo. Sí. La verdad que... Y lo del famoso le da un ingrediente también... Y también le da como un ingrediente un poco más cultural. O sea, no somos solamente dos flacos recorriendo el país, sino que queremos mostrar el país. Sí. Y entonces, para eso queremos... En cada uno de los lugares conocer a alguien para que después la película se vea en todo el país. Porque la idea es después hacer contactos en cada una de estas capitales que estamos yendo para luego que se vea la película. Claro. Eso es lo más lindo de toda una película, que se vea. Claro, que sea itinerante también por ahí la proyección de la peli. Claro. Eso está bueno. Y recién yo escuchaba que hablaban con Tamae, la directora, por el tema de las salas de cine. Yo creo que estoy muy a favor del tema online. Sí. O sea, la película se hace online, la película se puede mostrar online también. Y entonces por eso el link que le vamos a pasar a la gente que aporte para que pueda ver la película. Claro, en ese sentido también, digamos, creo yo, ustedes nos dirán, digamos, como mentores de un proyecto en sí, la idea del crowdfunding y que todos puedan aportar un proyecto también está bastante ligado con la independencia y por ahí con el copyleft, digamos, de poder compartir... Claro. Luego en internet la peli que tenga un acceso más libre, quizás. No ser enemigo de algo que en definitiva hay que aprovecharlo, ¿no? Porque es como que si no, viste, gente dice, no, que lo subo a internet. Bueno, pero esta es una manera interesante de poner internet de tu lado. Pensá que ya ponés la herramienta esa desde el inicio, digamos, juntar plata a través de internet es la meta. Entonces, el internet está presente todo el tiempo, pero además tiene que ver con la independencia total. Creo que los que buscamos este tipo de proyectos y meterse por acá, sabemos que tenemos que laburar mucho. Sí. ¿No? Son dos meses de remo, y no es nada fácil, pero tiene que ver con que después el resultado es otro, con que la gente está cerca tuyo, respondiendo al proyecto en el momento, con que la tenés cerca, con que ellos te tienen cerca, como que son parte del proyecto. Eso es lo que hace la diferencia. Además la gente se suma, siente que es parte desde el inicio, desde que uno lo va ideando y pensando. Entonces la gente que te sigue o que va por tu proyecto forma parte de eso y se genera un vínculo directo que de otra manera, con un intermediario, una discográfica, una editorial o lo que fuere, no sucede. Entonces eso es una herramienta rica, además de otra cosa que ellos mencionaban antes, que tiene que ver con esta red de gente que empieza a colaborar, porque con el voluntariado, como decía Mara, vos empezás a conocer a otros artistas de otras áreas y para tus próximos proyectos ya tendiste una red enorme que se multiplica muy rápidamente. Aparte, bueno, aprovecho y les explicamos un poquito qué es esto del sistema del voluntariado. Bueno, otra de las cosas que nosotros pensábamos en el panel es que justamente no puede ser que la única forma de colaborar sea con dinero. porque nosotros en nuestra experiencia sabemos que los proyectos salen porque alguno viene y se copa con un equipo, porque alguien viene y saca fotos, porque alguien de onda te da una entrevista, como le va a pasar a los chicos ahora en el viaje. La empresa de micro, por favor, chicos. Los relojes que quieren ellos. Entonces, las cosas no solamente salen por plata. Salen por un montón de cosas que son recursos humanos, fuerza, ganas. Entonces, armamos un sistema que es este, el voluntariado, que es doble. Uno, voluntariado ofrecido, que sería todo aquel que quiere ofrecer sus servicios para decir, yo soy músico, me ofrezco para componer o trabajar en lo que sea. Claro. Y después un voluntariado pedido, que es el que plantearon las chicas, que tiene que ver con, yo tengo mi proyecto, necesito hacer todo esto, estaría buenísimo si consigo también alguien que venga a sacar fotos, alguien que se copie a traernos algo de comida mientras filmamos, cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? En la parte de voluntariado. No, el voluntariado es más que interesante. Y bueno, Patricio, también estaría bueno dejar un poco en claro cuáles son los requisitos para participar. O sea, si alguien escuchando dice, yo tengo un proyecto, qué sé yo, se comunican a través de la web, ¿qué es lo que ustedes piden en primera instancia de decir, bueno, arrancamos por acá, digamos? Bueno, sí, por suerte está muy clarito, es muy simple para entrar. Hay una parte de arriba, una solapita que dice crea tu proyecto. Ahí donde lo que van a hacer es mandar una propuesta de proyecto en la cual van a decirnos, bueno, yo tengo una idea, necesito juntar más o menos tal cantidad de dinero, se me ocurrieron más o menos tales recompensas. Y a partir de ahí nosotros iniciamos un contacto con los chicos de producción para empezar a armar y asesorarlos para armar el proyecto bien a fondo. Hay algunos límites, digamos, con respecto a la curaduría. Recién hablábamos con respecto a la cuestión ideológica de formar un proyecto que utiliza internet como pieza fundamental. Me imagino que si esa gente después lo va a, no sé, a registrar con una discográfica, como mucho no va, o sí, ¿cómo se manejan con eso? Y nosotros vamos a... ideológicamente correcto. Nosotros ideológicamente tenemos una forma de trabajar y tenemos nuestra forma de pensar. Nosotros vamos a tratar de tirar para el lado que nosotros queramos, pero nosotros respetamos mucho lo que son al artista y lo que es el proyecto de cada uno. Entonces sabemos que nuestro rol es brindar una herramienta, estar ahí para asesorar, ayudar, y bueno, si quieren seguir utilizando la herramienta, que ojalá así sea, que sigan por estos medios, y si crecen por otro lado, bueno, bien por ellas también. Bueno, Panal de Ideas es www.panaldeideas.com, ahí para subir el proyecto, ¿no? Y formar parte de este financiamiento. Y cambiar colectivo. El paradigma de todo, ¿no? Porque también se trata un poco de esto. Nosotros vivimos en un mundo ya completamente digitalizado. Si queremos que las cosas cambien de a poco, también está bueno. Colaborar desinteresadamente, como, bueno, es una de las propuestas. No, aparte te metes acá, explorás y decís, qué sé yo, y la verdad que a mí me interesaría ver esto. Bueno, y vos podés hacer que eso sea realidad, ¿entendés? Porque eso es lo interesante. Digo, no que es que meterse a navegar por los proyectos está muy bueno, porque hay cosas súper interesantes. Hay teatro también. Sí. Hay una cosa de diseño muy interesante, unos chicos que hicieron el LifeDoc. Sí, una plataforma para carga de celulares, iPods y demás. De diseño, queda muy lindo puesto en la pared, por ejemplo. Aprovechemos para contarles que la verdad la herramienta se aplica a prácticamente cualquier tipo de proyecto artístico, creativo. Entonces la potencialidad de cómo se puede utilizar esta herramienta es infinita. Hace 2 meses que está funcionando esto y va a pasos agigantados, ¿no? Lleno de proyectos. Hace 2 meses que salimos y por suerte tuvimos muy buen feedback de todo el mundo, de la gente. Estamos contentos. Me gustaría remarcar algo porque él no lo va a decir, pero la verdad es que desde Panal a nosotros nos han cuidado mucho, a nosotras y sobre todo el proyecto que nosotros queríamos volcar. Estuvieron encima, ellos se fijan que el video esté bueno, que tenga buena calidad, que se pueda leer bien al que lo recibe, digamos. Están muy encima de esas cosas y esas cosas son muy importantes. Y en el día a día están muy encima. Entonces eso te da mucha seguridad. Bueno, cuando cumplan un año, hacen el financiamiento colectivo para la fiesta de Panal de Ideas, que va a estar buenísima, porque van a estar todos los proyectos que funcionaron y la gente que dice, hoy quiero ir a la fiesta de Panal de Ideas. Y van a estar invitadas. Desde ya. Muy bien. Bueno, hay un proyecto... Yo compro la entrada de barra libre. Eso va a ser libre. Que ya finalizó, fue muy exitoso, que es el de la banda Sontag, para que vayan a grabar el disco a Uruguay. Correcto. Sí, Sontag es una banda de música rioplatense, por decirlo de una forma, si bien tiene mucha fusión, muchas cositas ahí combinadas en el medio. Los chicos tenían que financiar su viaje a Uruguay para grabar el disco. Lo han terminado, por suerte, es un proyecto exitoso, lo sobrefinanciaron también un poquitito. Sí. Muy bien. Y les quedan todavía 5 días para recibir más aportes y están muy contentos, están ahí festejando por todos lados porque terminaron antes. Y sí, terminaron antes de lo que decía, o sea, eso sí. Habla de un muy buen manejo y aparte, de la difusión también. Para una banda que a la vez es como que hay un montón de, o sea, sí. Es difícil remarla a veces. Muy difícil. Pero bueno, también se apoyan de otras herramientas, me imagino, digo, de Facebook y de todas las redes sociales para hacer conocer el proyecto en Panal de Ideas. Cada uno muestra su proyecto y también desde Panal de Ideas muestran tu proyecto cuando sale o van remarcando las noticias. Por ejemplo, hoy salió en el Facebook de Panal de Ideas que quedan 4 días para el proyecto de las chicas. Sí. Que eso está bueno porque de verdad es una comunidad. Sí, totalmente. Sí. Bueno, métanse www.panaldeideas.com, apoyen a las chicas de Cajas Chinas que les falta muy poquito para sacar este libro objeto que te digo, lo tengo acá en las manos, lo quiero ver hecho realidad, quiero los 500 aporte, aporte. Sí, sí, sí. Y también para la peli de 23 ciudades, 23 días. Muchas para gracias. Que bueno, tienen más días ustedes, tienen como 40 días y vienen bien, así que buenísimo. Bueno, les agradecemos a todos por haber venido. Hablábamos recién de Sontag, que juntaron la plata para ir a grabar a Uruguay. Vamos a escuchar de ellos una canción entonces. Amiga, y al mencionarla la encuentro, la veo pasar medio dormida. Lleva brillo y purpurina, y al acercarme la pierdo, se entrevera entre los días. Hay que barajar y dar de nuevo, que la vida es un juego y la suerte está loca. Lo que toca, toca, toca. La suerte está loca, toca. Lo que toca, toca, toca. La suerte está loca, toca. Solo me meto en un vericueto pa' quedar más mareado que un señor escueto. Y me decís, solta la duda, te conduce a la locura. A veces te siento presente, me distraigo muy fácilmente, por eso te pido que si nos vemos, improvisemos con lo que tenemos. Hay que barajar y dar de nuevo, que la vida es un juego y la suerte está loca. Lo que toca, toca, toca. La suerte está loca, toca. Lo que toca, toca, toca. La suerte está loca, toca. La luna de testigo, las estrellas como guía, el mar a nuestras espaldas. A vos te digo, decime cosas lindas, decime cosas lindas. lindas al oído. Decime cosas lindas, mi amor, te lo pido.